juré a mi Dios querido, mi santo preferido, no volver a molestarte. Le pedí que me anularan los sentidos y la mente para ya nunca buscarte. Perdí en el mar del vino de forzar mi destino y a ver me estoy muriendo. No logró mi Dios querido ni mi santo preferido arrancar esto que siento. Ay, amor, qué dolor me estás causando. Ya lo ves, todavía te ando buscando. Pero ayer te lo confieso, porque si logro encontrarte, yo te mato a puros besos. Ay, amor, qué dolor me estás causando. Todavía te ando buscando. Quiero hallarte, lo confieso, porque si logro encontrarte, yo te mato a puros besos. Ay, amor, qué dolor me estás causando. Ya lo ves, todavía te ando buscando. Quiero hallarte, lo confieso, pero si logro encontrarte, yo te mato a puros besos.